Vale, pasamos al punto 16. Moción del Grupo de Gobierno Unidos por Yaiza y Pila a los efectos de instar al Cabildo de Lanzarote para que los presupuestos destinados al Plan de Cooperación Municipal 2016 sea incluido el proyecto denominado Asfalto, Muros y Canalización en las calles La Guarda, Los Lomos y Olla Antón de la Degollada. Vamos a ver, esta moción va en concordancia con otra moción de Coalición Canaria, que creo que sería conveniente, y si incluso lo tienen a bien, votarlas conjuntamente porque hablan de lo mismo, y que se refiere, a ver, ¿dónde están ustedes? La 20, efectivamente. Moción del Grupo de Coalición Canaria sobre estudio de mejoras en barrancos y caminos con la correspondiente iluminación y asfalto en la Degollada. Vamos a ver. Este proyecto ya está realizado. Está valorado, creo recordar, en unos 257.240 euros. A ver, mi niña, dime. 257 tiene como partida el Cabildo en las inversiones 2016. Eso es lo que quiero decir. Vamos a ver. 257.240. No se retiraron del orden del día porque eso lo conocimos a posteriori. Pero yo me parece que en ese aspecto siempre he sido bastante justa y bastante honesta y me gusta decir las cosas como son. Entonces, esto como Coalición Canaria lo que solicitaba era que encargáramos el estudio, incluso al compañero de Coalición Canaria hemos tenido oportunidad de hablar este asunto. El proyecto ya estaba redactado por parte del ayuntamiento. Dijimos, bueno, pues dado que la propuesta de coalición viene en relación con el proyecto que nosotros ya tenemos redactado, pidámosle al Cabildo que lo incorpore en el plan de cooperación municipal. En aquel momento, que luego ustedes saben que esto se ha ido posponiendo en el tiempo. Entonces, una vez recibe el Cabildo esta propuesta, el Cabildo nos ha dicho que sí, y a día de hoy está incorporado dentro del Plan de Cooperación Municipal para el año 2016. Vale, entonces, por eso decía, ¿les parece bien y votamos los dos puntos y ya están debatidos? Una duda, ¿los 257.000 euros son para estas tres calles o para más calles? Todas las calles de La Olla, de La Degollada. Exactamente. O sea, están todas las callecitas que están en tierra, con su asfaltado, con su canalización, con su acera, con todo lo que lleva una calle. De acuerdo. Incluso hasta con los muros. Vale. Entonces, ¿les parece bien y las votamos juntas? Vale. Samorotón. A mí me gustaría saber, bueno, yo primero quiero recordar de que yo presenté, traje a este pleno anteriormente una moción donde solicitábamos también en el pueblo de Uga una calle que sufre las mismas problemáticas que la de Degollada, donde por temas de lluvia, por no estar asfaltada, no tener canalización. Vamos a ceñirnos a esto. Luego, hablando... usted habla de la revuelta si quiere. Aquí estamos hablando de la de Degollada. ¿De la qué? Estamos hablando de la Degollada, del contenido de las dos mociones. Luego usted, si quiere, sí, en ruegos y preguntas, usted pregunta y ruega por otro tipo, pero no vamos a abrir el debate porque si no, no acabamos. No pretendo. ¿Me explico? Sí, pero no me entiendo. A ver, de estos no dos pretendo, puntos, ¿tiene usted algo que alegar? ¿Está de acuerdo o no es está de acuerdo? Es que lo que quiero argumentar es este punto. Pero si usted se me va fuera del debate... No voy fuera del debate. Vamos a ver, usted ya se me está yendo a Uga. Para tratarlo de Uga tiene usted la oportunidad de hacerlo cuando lleguemos a ruegos y preguntas. Sobre vale. Este asunto de la Degollada, ¿tiene vale. Usted algo que decir? Sí, le explico. Vale. Creemos en que hay muchas necesidades de otras calles en este municipio, no solo la Degollada, que afecta a temas meteorológicos también, asfaltados, aceras y luminarias. Como creemos desde el Partido Bueno San Borondón y estamos viendo de que se están trayendo mociones cada dos por tres de compañeros de Coalición Canaria, San Borondón, el grupo de gobierno ahora, donde se están añadiendo y se están reclamando por diferentes vecinos, que cada uno reclama por lo suyo, evidentemente, creemos de que lo que propone San Borondón, si usted le viene a bien, es de que ya que se va a solicitar una financiación al Cabildo para acogernos a dicha financiación, pues hacer un estudio previo, hacer un proyecto ambicioso donde se cuente con el resto de formación política, ya que se está contando con Coalición Canaria y UPI y PIL y no con el resto de las formaciones políticas, creemos de que sería también, ya que se ha ofrecido usted a Coalición Canaria para incorporar ese proyecto que tiene y esa demanda que tiene Coalición Canaria, pues creo que sería también adecuado evaluar antes de presentar ese proyecto que usted quiere para solicitar esa inversión. Creemos desde el Partido San Borondón que lo que debemos solucionar son los problemas a todos los vecinos y no a una parte. Yo entiendo que usted me va a decir y lo que me va a decir es que usted marca las prioridades porque usted está gobernando y decide a cuándo sí, cuándo no y cuándo se puede y cuándo no. Lo entiendo, pero votaríamos a favor si usted se compromete a que en esta moción o la dejamos encima de la mesa y entre todas las formaciones políticas ponemos encima de la mesa todas aquellas calles, todos aquellos caminos rurales, todas aquellas zonas que por defecto, que por los motivos que usted argumenta en su moción, afecta también, y elaboremos un plan ambicioso para intentar demostrarle pero a todos los vecinos... Pero eso ruegos y preguntas, por favor, respecto no, esto a es esto. No, esto estoy solicitando a ver, Juan, una modificación mire, en su moción. A ver, respecto a esto, ¿ya usted ha terminado? A ver, mire... No ha terminado. Yo... soy una persona, creo que llevamos un año gobernando, hemos celebrado varios plenos y creo que me gusta la participación. Tenemos un poco que ir acotando los discursos, ir acotando el tiempo, porque este es un pleno muy largo y si nos vamos por las ramas terminaremos a las tantas. Si nosotros no somos conscientes de ir al grano, me van a obligar a aplicar el reglamento. Si aplicamos el reglamento, desde luego la participación, sobre todo del grupo mixto, se ve bastante mermada. Y lo quiero advertir porque el que advierte no es traidor. Es decir, usted tiene luego la oportunidad, en ruegos y preguntas, de abrir el debate y de preguntar sobre otra cosa. Yo le estoy diciendo, respecto a estas dos cosas, usted ha terminado, porque estamos fuera del debate, es decir... Sí, termino. Propongo para esta moción un proyecto ambicioso de todas las formaciones políticas, donde propongamos todas las calles que hace falta para instar al Cabildo a que dote una partida económica, financiación, para así trabajar por el bien de todos los vecinos. Si no es así, yo no voy a hacer lo mismo que hizo usted, votar en contra de ese beneficio de esos vecinos de UGA a nuestra moción. Votaremos a favor porque estaremos siempre al lado de solucionarle a todos los vecinos de este municipio todos sus problemas. Por lo tanto, votaremos a favor. Bien. Ganemos. Bueno, sobre a ver, yo, antes de que comenzamos, de verdad, hagamos un esfuerzo, porque si no, van a perder una oportunidad de oro. Es decir, tratemos de... Nunca hay problema. Discúlpeme, concejal de San Borondón, usted se enreda demasiado y perdemos mucho tiempo. Es decir, no haga que sus compañeros, que sí aprovechan bien el tiempo y no se enredan tanto, si les aplico el reglamento, los voy a perjudicar. Entonces, hagamos un esfuerzo por centrar el discurso. Por centrar el discurso y no divagar. He dicho que si se puede aceptar una modificación en su bueno, ya, moción. Por favor. Y por eso la a ver, ha terminado su turno. Mira, perfecto. Ha terminado su turno. Pero es que yo no me enredo, yo estoy haciendo... por favor, mira. Vale, de acuerdo. Sigamos. A ver, es que no sigamos porque el día que lo aplique y ponga un reloj me van a decir, no, mire, vamos a ver, en todos los ayuntamientos, en todos se aplica el reglamento. Y aquí a mí me gusta el debate y la participación y me gusta hablar. Pero claro, no podemos estar perdiendo el tiempo siempre dándole vueltas a lo mismo. O sea, vamos a tratar de ser justos en nuestro discurso y ir a lo que nos concierne. Siga, ganemos, perdón. Bueno, sobre esta moción en la que trasladamos al Cabildo de Lanzarote las mejoras del asfaltado de muros y canalizaciones en las tres calles del municipio en el Plan de Cooperación Municipal 2016, ya que con las restricciones en los presupuestos municipales en el apartado de infraestructuras se vieron mermados de forma considerable. Por parte de esta Junta no sería posible, por eso votaremos a favor. Zoe. Yo ya me pronuncié antes. Si me parece un poco extraño, o no sé si va a ser el modo operandi de ahora en adelante, de que cuando tengamos en preaviso o tengamos conocimiento de que se van a dotar esas partidas o nominar partidas desde el Cabildo para llevar a cabo las diferentes peticiones que desde este grupo de gobierno se hacen del Cabildo, los vamos a presentar como mociones para apuntarme yo también. Que no es verdad, eso no es así. Porque la del asfalto de muros de canalización en la calle de la Guardia es una partida que ya viene para la inversión de 2016. Moción que presenta Coalición Canaria y moción que presentan ustedes. Claro, pero es que esto fue antes de saberlo. Es que estamos en un pleno a destiempo. Claro, vamos a ver, lo dije desde el principio. Esa es la consecuencia de quizás, pues por ejemplo, igual que antes surgía la duda de que ya se habían adelantado porque se habían pasado unos periodos en los... No, es verdad, vamos a ver. Es Coalición Canaria la primera que presenta la moción al respecto. Entonces, ante la moción, yo me pongo en contacto con el portavoz de Coalición Canaria y le digo, mira, que sepas que tenemos el proyecto terminado, porque dentro de las reuniones vecinales esa fue una petición del pueblo de La Degollada. Sí. Se encargó el proyecto, una vez terminado el proyecto, entonces le dije, Ángel, nosotros vamos a presentar otra que, como ya están las calles definidas y el proyecto terminado, para que el Cabildo nos lo incorpore en el plan de cooperación municipal. Eso fue en julio. Por los motivos que todos conocemos y que no viene al caso explicar, hoy se está celebrando este pleno. Sí, sí, sí. A ver, que yo hubiese podido decir, las retiramos, pero no las retiramos porque en puridad el que inicia el debate con esta moción es Coalición Canaria. Por eso se ha traído aquí. Okay. Pero vamos, que esto es a destiempo, no es que seamos sajorinos. Lo que pasa es que luego ya se lo solicitamos a grupos de Coalición y del PSOE en el Cabildo y lo admitieron y todos están contentos. Por eso, antes de empezar, le dije al portavoz de Coalición, no le importa que las votemos separado porque esto ya está logrado. Perfecto. Coalición Canaria. Calma. Yo a favor. Yo, por aclararte, esto no es ni que supiera que el Cabildo tenía la partida ni que el Ayuntamiento tenía un plan elaborado. Simplemente en todas estas famosas campañas a las que nos vemos abocados últimamente porque en Madrid no se ponen de acuerdo, vino en este caso el candidato al Senado y el presidente del Cabildo. Nos reunimos con vecinos de la Degollá en este caso, y lo que les transmitieron en ese momento fue pues su descontento con el estado de las calles. A raíz de ahí, pues nosotros iniciamos, presentamos una moción y posteriormente, pues bueno, ella se puso en contacto con nosotros, la alcaldesa, para decirnos que ya tenían un plan elaborado y bueno, todo lo que sea apuntarnos todos a que se beneficien los vecinos, claro, indudablemente, o con un futuro, una mejora más amplia, como decía Juan, el de San Morondón, pues nosotros vamos a estar de acuerdo en todos esos puntos. No obstante, no es ni porque tuviera información o dejara de tener información, porque yo indudablemente no la tenía. Nada más, estamos a favor porque muy bien, ya que la presentamos no vamos a votar. Por eso, o sea, que a ver, que yo la podía haber quitado, se suprime y ya está, pero tampoco me parecía correcto, ¿no? Porque parece que yo las quiero quitar, porque si no me dice, usted quitó la moción porque era mía, que no, que la traemos, que no hay problema. Entonces, ¿les parece bien que votemos los puntos 16 y 20 juntos, vale? Bien, ¿votos a favor? Unanimidad, entonces. Vale, pues ya tenemos votados el 16 y el 20, para que ustedes lo tengan en cuenta.